Para hoy decidimos hacer un programa especial, donde seguramente la política, la integración regional, la relación bilateral entre Argentina y Uruguay, la cultura, el deporte y la música nos acompañarán como cada tarde, y decimos especial porque contaremos con un solo entrevistado que es capaz de abordar los temas antedichos y mucho más seguramente. Nos acompaña hoy Héctor Lescano, embajador de Uruguay en Argentina. Y en este espacio radial, que lo hacemos en un momento particular de nuestra historia, en un tercer gobierno nacional del Frente Amplio, con varios gobiernos departamentales y con una situación particular de la patria grande y diversos intentos de construir relatos que relativicen y corten los procesos de acumulación que nuestros pueblos vienen llevando adelante. Hace años ya que decidimos hacer fogones en cada programa. Nuestro combustible son los micrófonos y así pretendemos que desde los aportes de cada uno de los que se arriman, o sea, entre entrevistado, entrevistador y oyente, podamos construir un pienso. Y estamos convencidos que construimos con todos. Eso incluye a los que piensan distinto. Seguimos porfiados en la necesidad de la unidad de los más para enfrentar el poder de los menos. Y salimos en otro fogón, con la tozudez de construir un Mercosur mejor, con capacidad de acción política que sea palpable en nuestro pueblo. Es preciso construir ciudadanía regional para que la integración sea definitiva e irreversible. Esta no debe limitarse a los procesos políticos y comerciales comandados por los gobiernos, sino que debe cimentarse en la integración y complementariedad de los movimientos sociales y fuerzas políticas progresistas y de izquierda. Queridos amigos, compañeras y compañeros, sepan que estamos convencidos que si la necesidad de liberación es común, común debe ser la lucha que abarque a todo el continente americano. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz la oscuridad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde, como siempre, con un puñado de noticias, opiniones, entrevistas y reflexiones, les pretendemos acercar el Uruguay desde este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada tarde por M770 Cooperativa. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la tarde de hoy, y vamos a presentar al equipo que tenemos en la tarde de hoy, que nos va a estar acompañando en este programa especial de Fogón en Fogón, con la entrevista al embajador de Uruguay en Argentina, Héctor Lescano. Señor Jorge García, muy buenas tardes. Buenas tardes. Terriblemente. Hable con ganas, por favor. Lo que pasa es que estoy viejo. Viejo y deteriorado. Muy satisfecho de este programa, las características que tiene, porque aparte del embajador nos encontramos con un militante histórico del Frente Amplio. Por lo tanto, eso me hace sentir muy bien. Ahí está, seguimos presentando entonces al equipo. En este caso tengo a mi lado el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, queridos amigos y compañeros. Bueno, una tarde muy linda hoy en la ciudad de Buenos Aires. Y como dijo nuestro compañero Pajarito, orgulloso de tener en nuestra mesa de trabajo al compañero embajador Héctor Lescano. Ahí está, le vamos a pedir que se acerque el señor Roberto Sabán, quien también está presente, integrante de este equipo. Bueno, sí, es un orgullo tener de la mesa nuestra, después de haberte visto en la plaza, hablándole al pueblo. Bueno, supongo que esta posibilidad también de hablarle a través de un micrófono es una linda oportunidad para que te empezamos a conocer y saber cómo es tu pensamiento y cómo es tu actitud. Ahí está, como siempre, la producción, el señor Oscar Trinidad, que en este caso está haciendo las veces de cameraman. Así que... Es completo. Obviamente. También le mandamos un saludo a quien no está integrante del programa, Verónica García Baleirón, que capaz que llega un poco más tarde. En este caso, obviamente, la operación técnica a cargo de Ariel Fronte. Y bueno, le estamos dando los saludos correspondientes. Y pasamos a presentar entonces... aquí a Héctor Lescano. Héctor Lescano tiene el trabajo, se puso adelante, en este caso, de llevar adelante lo que es la representación del Uruguay en la Argentina. Es el embajador, precisamente, de Uruguay en la Argentina. ¿Qué tal, Héctor Lescano? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación, sin ningún formalismo. Realmente y reconocimiento por el trabajo y el esfuerzo que hacen ustedes para difundir las cosas nuestras, las cosas uruguayas. Me gusta mucho el título de Fogón en Fogón. Es algo de raíces, de cultura, es un elemento de amistades, ¿no? De calor humano, en fin. Así que muchas gracias por estar acá. Sí, y con el honor de representar a Uruguay, de tener, diría el presidente Mujica, esta changa, ¿no? Exactamente. En su lenguaje, de tener esta changa. Pero no, bueno, el honor de representar al Uruguay, nada más ni nada menos que en la República Argentina, ¿no? Es, como se comprende, es una embajada muy importante. No se trata de hacer un ranking de embajadas, desde luego, porque son todas situaciones distintas y todas valiosas para un país que quiere estar abierto al mundo y relacionarse, etcétera. Pero la Argentina es la Argentina, por razones de las fuerzas centrífugas de la geografía, de la que hablaba alguien, por razones de la historia. Estos últimos días hemos estado hablando mucho de Artigas, ¿no? Mucho, mucho de Artigas, del año 15, de 200 años... bueno, porque realmente es así, tenemos el orgullo de ser compatriotas del primer caudillo federal, o por lo menos del primer gran caudillo federal, y este año se conmemoran 200 años de su convocatoria al Congreso del Arroyo de la China, o de Oriente, en fin, en Concepción del Uruguay, y de la fundación de la capital de las Provincias Unidas, que Artigas siempre quiso que estuviera lejos de Buenos Aires y de Montevideo, ¿no? Como expresión simbólica desde el territorio de un concepto político muy, muy fuerte que expresó tanto desde la purificación, que fue esos rancheríos, esas casillas, esas tolderías. Fue la primera capital de las Provincias Unidas por las que tanto trabajó Artigas, en un pensamiento realmente muy, muy fuerte, de una gran profundidad política. Hay historiadores que sostienen que hay que remitirse al pensamiento de Morelos y de Hidalgo en México para encontrar la profundidad política de las acciones que, en particular, en el apogeo de su gobierno de 1815, llevó adelante, como el reglamento de tierras, primera reforma agraria, que orientada por el criterio tan justo de que los más infelices fueran los más privilegiados y que las tierras fueran para, en fin, para los negros, para los zambos, para realmente la gente. Nosotros recordábamos el otro día, el 25, Galeano lo definió como el general de los sencillos, ¿no? Y bueno, y luego tantas otras cosas más. Ya estaban las instrucciones del año 13, que fueron un catálogo de derechos humanos, sociales y políticos. Tuve el honor de presidir la Comisión de Montevideo, Capital Iberoamericana de la Cultura, por designación, un cargo honorario, ¿no? Pero de la entonces intendenta Ana Olivera, y de trabajar allí con la vicepresidencia de Mariano Arana. Obviamente debería haber sido al revés, ¿no?, los cargos, pero bueno, ustedes y los oyentes conocerán al arquitecto Arana, que está por venir además acá a pedido de la Sociedad de Arquitectos de la Argentina. Y bueno, y repartimos en todo el sistema escolar un tríptico muy sencillo, porque teníamos, como se comprenderá, problemas de financiamiento con las instrucciones. Instrucciones que, bueno, más allá de quién las escribió, ahí estaba la firma de Artigas, sin título y sin nombre siquiera. Sí, Artigas firma entonces esas instrucciones del año 13, que envía con sus delegados también a Buenos Aires, que, como se sabe, no fueron aceptados los diputados orientales. Y bueno, y este es un año entonces muy, muy especial, ¿no? Es un año donde ojalá el ideario artiguista continúe siendo la inspiración más profunda de los orientales y de los hermanos de las Provincias Unidas, y desde luego de una visión trascendida de solidaridad a la patria grande, ¿no?, latinoamericana. Así que bueno, es un, disculpen si me extendí un poco, pero es un año en que se da esa casualidad, podríamos decir, de coincidir que asumimos esta responsabilidad en el marco de este bicentenario tan, tan fuerte y tan oportuno para recordar la profundidad del pensamiento artiguista. Ahí está, genial, completísimo el desarrollo histórico también, y bueno, con lo que significa también para nosotros la vigencia del artiguismo tan importante. Pensaba en esto de el artiguismo y de uno y otro lado, ¿no? O sea, como porque digo, hoy en ese momento no hablábamos de Argentina y Uruguay, digo, hoy sí hablamos de Argentina y Uruguay. Y en esa decisión de asumir como embajador del Uruguay en Argentina, pensaba en el contexto de la situación de la relación bilateral que se viene dando entre Argentina y Uruguay de un tiempo a esta parte. Bueno, ¿cómo estamos hoy en la actualidad en esa relación bilateral? Bueno, yo creo que estamos mejor de lo que estábamos un tiempo atrás. Es decir, se expresa de parte de ambos gobiernos la voluntad política de ir despejando los temas, para utilizar un lenguaje que utiliza la delegación argentina, integrante de una comisión bilateral que tengo el honor de integrar, con el liderazgo, desde luego, de la Cancillería Uruguaya, una agenda semáforo, ¿no?, donde se trate de fortalecer los verdes todo lo posible. Bueno, habrá algunos amarillos, como siempre, en la relación entre hermanos, ya que estamos hablando de Argentina y Uruguay. Y bueno, y de encarar con confianza, con franqueza, digamos, que puede haber algunos temas color rojo, ¿no?, porque así es la vida y la relación entre los pueblos. Pero en todo caso, se trabaja informalmente en la preparación, seguramente este es un tiempo, estos próximos meses, como de transición, podríamos definir, una transición hacia una etapa en donde podamos corregir muchos de los temas y de los contenciosos que hoy tenemos. Los oyentes saben el problema de las exportaciones, que afectan varias fuentes de trabajo en el Uruguay, los temas vinculados a disposiciones sobre transporte marítimo, que también afecta en forma importante empresas y trabajadores del puerto de Montevideo, del puerto de Uruguay. Bueno, algunas diferencias que hemos y que todavía se mantienen en criterios acerca del monitoreo ambiental del río Uruguay en función de la planta de celulosa, etcétera, aspectos sobre los que se trabaja, no, nadie se está haciendo el distraído sobre los temas, dragado de canales, dragado de ríos, muchas comisiones bilaterales, Este viernes se reúne, por ejemplo, la de la hidrovía. La semana que viene viene la Comisión Mixta de Salto Grande. Tenemos la Comisión Administradora del Río de la Plata, la Comisión Administradora del Río Uruguay, el Comité de la Cuenca del Plata, que, sobre la que tanto escribió una persona que yo admiro muchísimo y me considero modesto, muy modesto discípulo, que es Alberto Metol Ferré. Metol Ferré, un gran pensador, lamentablemente fallecido. El otro día en el Instituto Dorrego me hicieron el honor de entregar a su hijo, Marcos Metol, el premio Abelardo Ramos, que fuera entregado a Macarena Gelman, el premio de a Eduardo Galeano. Uh-huh. Y a nosotros tuvimos el honor de entregarle el premio al joven Marcos Metol, que está al frente de la Fundación Metol Ferré. Entonces, todos esos temas están en la agenda, teniendo muy claro que no podemos limitarnos a los temas comerciales o económicos, que está también toda el área social de la integración. El Mercosur social necesita de fortalecerlo y necesita de voluntad política de atender muy especialmente las cuestiones sociales. Y tenemos la integración cultural, sobre la que ustedes a través de estos programas trabajan tanto. Se atribuye a Monet, uno de los creadores de la Unión Europea después de la posguerra terrible, la frase aquella muy fuerte, que dice: si pudiera volver atrás, se estaba refiriendo a la construcción de la Unión Europea, empezaría por la cultura. Y yo creo algo parecido, salvando toda la distancia, desde luego, en todo aspecto, ¿no? Pero con toda humildad, que realmente el valor de la cultura como elemento integrador, de la cultura en un sentido muy, muy amplio, bueno, es algo muy, muy importante a tener en cuenta en los procesos de integración que trascienden absolutamente lo político, diplomático, comercial, para hacer una integración de pueblos, sin la cual no sería completo. Mercosur pasa por un momento de dificultades inocultables. Yo, como representante nacional, voté, casi recuerdo textual las palabras del Tratado de Asunción, con gran convicción política y con la emoción de un gran acontecimiento histórico. Porque realmente era el paso, o es el paso más fuerte dado en un proceso de integración de la cual se hablaba y se hablaba y se hablaba, pero terminaba siendo lo que alguien definió como casi un lugar común en el diccionario de los formalismos verbales, ¿no? La integración, pero que después en la práctica, no sé, Mercosur nace entonces como una esperanza muy, muy fuerte, y hay que admitir con franqueza, sin enojarse, ¿no?, sin levantar la voz, de que el Mercosur de hoy está muy lejos de los principios, de los objetivos de unión aduanera, de libre comercio, de integración, de tribunales, de controversias, etcétera, de la que está plasmado en el Tratado de Asunción. Nosotros, el gobierno uruguayo, ha ratificado su vocación mercosuriana. Es decir, esto hoy, hablar de esto, no sé en Argentina, porque estoy hace tan poco, en Uruguay hoy paga poco, digamos. Sería, ya que está de moda, aquello de decir políticamente incorrecto, ¿no? Y sin embargo, creemos que hay que seguir trabajando con voluntad de integración regional. Uruguay siempre planteó un concepto de regionalismo abierto, es decir, que la integración no se agotaba en los países miembros del Mercosur, sino que tenía que abrirse al resto del mundo y, como bloque, si fuera posible, porque ese es el objetivo, como bloque, negociar con los otros bloques del mundo en la mayor igualdad de condiciones posible. Y entonces, comparto totalmente lo que hace muy poco expresaba un diplomático brasileño: Mercosur no es un club de fútbol, dicho con todo respeto, en el que uno se puede borrar, ¿no?, si está en desacuerdo con las opiniones de la directiva, del técnico y los resultados en los domingos, ¿no? Es un proceso serio, digamos, de integración, que requiere, como ha señalado el canciller Novoa y el propio presidente Vázquez, de un sinceramiento, de mucha fuerza en sincerarse, en poner todas las dificultades que están sobre la mesa, en saber que hay intereses nacionales que hay que contemplar, no se trata, pero como señalaba Artigas, la búsqueda del interés superior de los pueblos por encima de los intereses más... Este es un tiempo, como decía Metol, de estados continentales. Él hablaba de estados continentales, ¿no? Y de comunidad de comunidades, para, empleando el término de aparecida tan caro al Papa Francisco, además, ¿no? Bueno, entonces en eso está trabajando la Cancillería Uruguaya, también la Cancillería Argentina, de manera de poder superar los problemas que todavía se mantienen a través de una agenda que le pone mucha voluntad política al proceso de integración regional, que signifique integración de pueblos y una oportunidad de desarrollo, como hablamos allá, de un desarrollo humano integral, ¿no? Esto es un proyecto y una estrategia que mire hacia adelante y que sintetice un programa que sea el de crecimiento con equidad, sin el cual no, el crecimiento quedaría muy concentrado y no sería, y sería repetir la historia conocida, sino que se trata de avanzar en términos de equidad, esto es la justicia social de la que hablaba Artigas. Es conmovedor repasar el reglamento de tierras, es realmente conmovedor, ¿no? La libertad de vientres, en fin, todas las cosas que en aquellos años fueron una punta de lanza muy, pero muy fuerte. La semana que viene, el martes, estoy concurriendo a las reuniones de las comisiones de justamente fronterizas de integración, Colón, Paysandú, Concordia, Salto, Montecaseros, Bella Unión, con la gente que trabaja, desde luego, en todo eso. Bueno, como una señal también de dar un paso adelante y de que esas reuniones o comience a recorrer las provincias argentinas por el litoral, para vincularlo entonces a la idea artiguista, ¿no? Y de tantos otros patriotas auténticos. Ahí está, estamos entonces en Fogón, hablando, charlando con Héctor Lezcano, embajador de Uruguay en Argentina. Pop. brillar.